El sol que sale me impide ver la realidad. Soy la señal. We'll be right back. diosas humanas hermosuras. Bueno, les digo dos cosas. Hoy es el cumpleaños número 10 del Cosquín Rock. Eso por un lado. Y por otro lado, a la gente que anda diciendo que Masacre tiene que ser prohibido y censurado, que se vayan a la reputa que los parió. Señora Presidenta, esto es Masacre en vivo, mirá. Loca, hermosura. Oh, masacre. Nada de prohibir a masacre, vamos a hablar de la reputa que los parió, ¿eh? Hacemos un tema, vamos a hacer un tema del disco El Mamut, a ver qué te parece. Ojo, es psicológico, es jodido. Se llama Vienen Zombies, mirá. Gracias, locura. Bueno, les cuento para la gente que todavía no nos conocen. Dijo la prensa británica, Masacre es la banda argentina que salvará al rock mundial empezando esta noche desde el Cosquín Rock 2010. Mirá. Thank you. Bueno, los Masacre, estamos muy contentos de que todo esté empezando a ir mejor. Eso por un lado. Y segundo, me pongo el poncho para recibir a su majestad, la reina de Marte. No puedo matarle. Gracias, amor de mi vida. Un beso. abrazo divino. Chao. Que tengan una hermosa noche y que tengan una hermosa vida. Chao. Somos los Masacres.